Alto Voltaje. Solo rock and roll. Y nada más. Muy buenas noches, este es un nuevo programa de Alto Voltaje, programa número 115. Mi nombre es Darío Bardín y hoy vamos a tener todos los bloques que tenemos siempre: el bloque de blues, el temazo en vivo, el bloque del cover, la balada, el acústico, el superclásico y los dos bloques de las bandas emergentes. Hablando de bandas emergentes, les recuerdo que pueden mandar su material al mail altovoltaje1975@gmail.com o pueden escribir en el Instagram al privado @altovoltaje71. Nuestro Facebook es Alto Voltaje, la fanpage es Alto Voltaje LP, igual que el canal de YouTube Alto Voltaje LP. Les recuerdo que si quieren escuchar todos los programas, estamos por la plataforma de Cadorna Rock. Ahí pueden encontrar todos los programas de Alto Voltaje en iVoox.com y en Spotify. Les recuerdo que, aparte de estar en Cadorna Rock los viernes a las 20, después se repite los sábados a las 20 horas por Seven Rock Radio y a las 21 horas por Radio Crimen Online, los domingos a las 18 horas por Rock y Metal Radio, a las 20 por Somos Una Red World Team de Colombia y a las 23 horas por Tico Sound de Costa Rica. Los lunes a las 19 horas estamos en Templaria Radio de Uruguay, a las 23 horas por César Radio Rock de Bolivia, que repite los jueves a las 22 horas. Los martes a las 17 horas estamos en Choice Radio

Y Guns N' Roses por fin sacó una canción nueva llamada Perhaps, que ya está disponible de manera oficial. La banda estrenó la canción, en la que han intervenido Axl Rose como cantante, además de como productor y pianista, Slash y Richard Fortus en las guitarras, Dizzy Reed en los teclados, Duff McKagan al bajo y Brian Mantia en la batería. Perhaps pertenece a las sesiones de grabación de Chained Democracy, igual que lo fue Hard School. Tom Mayhew, manager de producción del grupo, confirmó ante la prensa, antes de un concierto reciente en París, que el single saldría dentro de poco y que la banda estaría preparando más música nueva, parte de la cual ya estaría grabada. Además, Slash y Axl estuvieron en los estudios Urban Sound de Oslo tras su actuación en el festival Tons of Rock el pasado mes de junio para escuchar nuevas mezclas antes de ir a Glastonbury. En diversas apariciones en medios, el guitarrista ha indicado a lo largo de los últimos meses que han estado trabajando sobre canciones antiguas que Axl fue grabando, sobre las que posteriormente Slash y otros miembros de la banda habrían modificado, añadiendo sus partes correspondientes a la música compuesta por el cantante. Guns N' Roses también compartió el video oficial de Perhaps, que ya está subido en su canal de YouTube. El último lanzamiento de Guns N' Roses fue el EP Hard School, que se puso a la venta en febrero del 2022, que incluía, además del tema que da título al EP, las canciones Absurd y versiones en directo de Don't Cry y You're Crazy. Yo, como fanático de Guns N' Roses, voy a dar mi opinión de la canción. A mí no es una canción que me disgusta, es una canción que está buena, es linda, pero para mí eso no es Guns N' Roses. Para mí Guns N' Roses es otra cosa. Mucho piano acá en esta canción, le falta rock, le faltan los solos Slash, el solo Slash ni se escucha casi, muy cortito y ni se escucha. La voz de Axl no es la voz rockera con la que nos tiene acostumbrada, esa voz raspada. Así que, como dije, no es que no me guste la canción, pero para mí le falta power y le falta para que yo diga esos Guns N' Roses. Pero mirando el YouTube de la banda, miré los comentarios y la gente está contenta con el tema, y la mayoría de la gente dice que está buena la canción, que está espectacular y qué sé yo cuántas cosas más. Para mí, como dije, es una canción linda, nada más, pero para mí le falta para hacer Guns N' Roses. Se nota que es una grabación de Chained Democracy. Si la escuchan, no parece que estuviera Slash ni Duff McKagan, sin ver el video, digo. Parece un tema de Chained Democracy, que es un buen disco, para mí es un discazo, pero no es Guns N' Roses. Sería un discazo solista de Axl Rose. Pero bueno, vamos a pasarlo y que la gente que no lo escuchó, que lo escuche, y que cada cual tendrá su opinión al respecto. Así que vamos a escuchar el nuevo tema de Guns N' Roses llamado Perhaps. My sense of rejection. Hey, hey. Y otra banda que tiene nuevo single es Alcatraz, con el tema Sign of the Cross. El tema forma parte de Techno Prisoners, que es el último disco de la banda. El tecladista de la banda comentó sobre este tema: esperemos que nuestros fans estén de igual de emocionados por el lanzamiento de esta nueva canción. Se grabó a principios de este año, lo que demuestra que incluso unos meses después de la publicación de nuestro último álbum, Techno Prisoners, no bajamos el ritmo. La discográfica dijo sobre el sexto disco del combo de Los Ángeles: Alcatraz está decidido a recuperar el tiempo perdido, rugiendo hacia adelante a factor de aceleración 10 para ofrecer Techno Prisoners, su sexto álbum de estudio y el tercero en 3 años, compuesto por 10 temas carismáticos, cada uno de los cuales contiene la fusión única del rock americano clásico con la actitud hard rockera del heavy metal británico. Techno Prisoners muestra a Alcatraz elevándose enérgicamente y explorando la progresión melódica con riffs desguerreros de la carretera. Little Viper cabalga una guitarra cegadora en un asalto atronador como Dio, mientras que la banda también muestra su lado más tranquilo, más expansivo con la épica Strangers. Pero cuando un álbum termina en el punto de ebullición de Brink on the Rack, no puede haber ninguna duda de que Alcatraz está de nuevo y pateando traseros. Así que bueno, vamos a escuchar el nuevo tema de Alcatraz. Hoy tenemos varios temas nuevos de varias bandas. Así que vamos a escuchar a Alcatraz con el tema Sign of the Cross. Oh, y la banda de metal sinfónico holandesa Within Temptation publicará Bleed Out, su próximo disco, el próximo mes de octubre. Este nuevo trabajo contará con 11 cortes. La actual guerra de Ucrania influyó mucho en la composición de los temas, tal como explica la vocalista Sharon Del Adel. La guerra de Ucrania nos ha influido mucho, como artistas nos inspira el mundo y tenemos esta plataforma. Somos narradores y creo que como seres humanos deberíamos hablar de estas cosas. Sobre Bleed Out, nuevo single y tema que da el nombre del disco, de Within Temptation, la banda explica que está basada en la complicada situación de las mujeres que luchan por sus derechos en Irán. Sharon indicó lo siguiente: viví en Yemen cuando era niña, mis padres vivieron en varios países de Oriente Próximo y los he visitado mucho cuando estaban allí. Es un mundo diferente, debido al tiempo que pasé allí me siento conectada con esa parte del mundo. Me ha impresionado la valentía de las jóvenes de allí que han quemado sus pañuelos sabiendo que las iban a meter en la cárcel o algo peor. Es desgarrador. Ya en el canal de YouTube de la banda se puede ver el video del nuevo tema, que es lo que vamos a escuchar ahora, de Within Temptation, su nueva canción Bleed Out. Yeah. Bueno, y seguimos en Alto Voltaje. Y este es el bloque donde presentamos una banda nueva. Y hoy es el turno de Sons of Apollo, que es una banda de metal progresivo formada en 2017 por algunos de los músicos más reconocidos y talentosos del género. La banda está compuesta por Mike Portnoy, uno de los mejores bateristas del mundo y ex miembro de Dream Theater, Derek Sherinian, un virtuoso de los teclados que ha tocado con Alice Cooper, Ewis Mastin y Black Country Communion, Ron Babelfort Tal, un guitarrista innovador y versátil que fue parte de Guns N' Roses, Billy Sheehan, legendario bajista que ha colaborado con Steve Vai, Devil Rod y Mr. Big, y Jeff Scott Soto, una de las voces más potentes y carismáticas del rock, que ha cantado con Journey, Trans-Siberian Orchestra e Ewing Mastin. Su música combina elementos del rock clásico, metal, jazz y música clásica, creando un sonido único y poderoso. Su primer álbum, Psychotic Symphony, fue lanzado en octubre del 2017 y recibió excelentes críticas tanto de los fans como de la prensa especializada. El álbum contiene canciones como Good of the Sun, Coming Home y Opus Maximus, que muestran la gran variedad de estilos e influencias de la banda. Su segundo álbum salió en enero del 2020 y mostró una mayor cohesión y madurez de la banda. El álbum incluye temas como Goodbye Divinity, Fall to Ascend y New World Today, que reflejan el crecimiento musical y personal de los miembros. Sons of Apollo ha realizado varias giras por el mundo demostrando su impresionante habilidad y energía en el escenario. La banda es considerada una de las mejores del metal progresivo actual y tiene una gran base de seguidores que espera con ansias su próximo trabajo. Ya presentada la banda, vamos a escuchar a Sons of Apollo con el tema Coming Home. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola amigos de Alto Voltaje, acá Matuca, bajista de Calma People, banda conformada por Emiliano Ugalde en la voz, Federico Muñiz en la guitarra, Pablo Cuello en los teclados, Gustavo Benítez en la batería y quien les habla en el bajo. Somos de Capital Federal, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Calma People en Spotify, en YouTube, en Instagram. Y en esta ocasión les dejamos dos temas de la banda, Despierta Calma y Salto Americano. Los temas están en la versión en vivo de la presentación de nuestro disco, nuestro primer disco, que se llama Superpoderes. Ahí nos vemos y esperamos que les guste. Muchas gracias. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Oh, en alto voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Bueno, y estamos en el bloque de la balada y hoy tenemos la canción I Cry Alone, que es una emotiva balada de rock melódico que forma parte del álbum Faster, lanzado en 2011 por Ken Hensley al Lifefire. Este es un proyecto musical que reúne al legendario tecladista, compositor, cantante, productor y guitarrista inglés, conocido por su trabajo con la banda Uriah Heep en los años 70, con otros talentosos músicos de Noruega, España y Hungría. La letra de la canción, escrita por el propio Hensley, refleja la soledad y el dolor que siente al estar lejos de la persona amada y expresa el anhelo de volver a verla pronto. La canción tiene una duración de 5 minutos 15 segundos y se caracteriza por la voz melancólica de Hensley, acompañada por una guitarra acústica y un piano. La canción se puede escuchar en YouTube con subtítulos en español y en inglés. O también se puede ver el video oficial en el que muestra a Hensley tocando la canción en un estudio. Ken Hensley, recordemos que fue un músico británico que formó parte de la banda de rock Uriah Heep. Era conocido por su habilidad con el teclado, la guitarra y la voz, así como por su talento como compositor. Algunas de sus canciones más famosas son Lady in Black, Easy Living y Surely Morning. Hensley dejó Uriah Heep en 1980... y siguió una carrera en solitario explorando diferentes estilos musicales. También colaboró con otros artistas como John Wetton, Blackfoot y Wasp. Hensley falleció en noviembre del 2020 a los 75 años, dejando un legado de más de 50 álbumes y una gran influencia en el rock progresivo y el heavy metal. Así que acá en Alto Voltaje, en el bloque de la balada, vamos a escuchar la canción de Ken Hensley, I Cry Alone. I'm so far from you. Do I try to pretend it's not real? Out here alone, so far from home, should I try to deny how I feel? Lovers and others holding hands in the park, missing your kiss, now my world is so dark. No one to run to, no one can take your place. I cry out. How it has to be. I find myself here with nothing but memories. I cry alone at the sound of an angel's sigh. I cry alone every time we say so much time on my own, hoping and dreaming, awaiting the day I'm finally coming home. Just as life is no sequel for the atheist heart, our love has no equal even when we're apart. There's no need to run, no one can take your place. I cry alone, and that's how I find myself here with nothing but memories. I cry alone, the sound of an angel's sigh. I cry alone Keep the Mira, gente, nosotros somos ellos. Quería comunicarles que este 5 de septiembre vamos a estar abriendo para la banda Brujería junto a Plegarias en Uniclub a partir de las 6 de la tarde. También tenemos entradas, así que contáctenos bajo nuestras redes Session Metal. Escríbanos. Nos vemos. Aguante. La hermandad del Metal Fest está llegando al Grayson. 22 de septiembre, 21 horas. Jericó, Ia, Azor, Eternia, Teatro Grayson, Dardo Rocha 135, Monte Grande. Hermandad del Metal Fest 1. Queremos invitarte sábado 7 de octubre a la Trastienda. Vamos a presentar nuestro general a los raíces. Las entradas las puedes conseguir a través de tuentrada.com. Sábado 7 de octubre, volver al origen en la Trastienda. Los esperamos a todos. Bloque de blues en alto voltaje. Y este es el bloque de blues y hoy nos toca Ryan McGarvey, que es un guitarrista y cantante estadounidense de blues rock. Nació en Albuquerque, Nuevo México, el 29 de marzo de 1986. Su padre le regaló su primera guitarra eléctrica cuando tenía 12 años y desde entonces se dedicó a aprender a tocarla de forma autodidacta. A los 14 años formó su primera banda y empezó a actuar en bares locales. Su talento pronto llamó la atención de músicos consagrados como Eric Clapton, que lo invitó a participar en el Crossroad Guitar Festival en 2010. Desde entonces ha lanzado 4 álbumes de estudio: Forward in Reverse del 2007, Redefined del 2012, The Road Chosen del 2014 y Live at Swing House del 2016. Ha tocado en festivales y salas de todo el mundo, compartiendo escenario con artistas como Joe Bonamassa, Kenny White Shepherd, Johnny Lang y Jeff Beck. Su estilo combina influencias de artistas como Jimi Hendrix, Steve Ray Vaughan, Eric Clapton y Joe Bonamassa. Su música se caracteriza por su virtuosismo, su pasión y su energía en el escenario. Es considerado uno de los mejores guitarristas de su generación y ha recibido elogios de la crítica y el público. Dicho esto, vamos a escuchar en el bloque del blues 2 canciones de Ryan McGarvey. We'll be right back. toss back your hair, but I can't help myself, so I turn to you instead. Yeah, you've got me, babe. And there's nothing I can do. So I got them so bad, yeah. I've got them blue-eyed angel blues. You say that love is something no one means, but I can't even think it, baby. We never had it coming for me. Got me, baby, and there's nothing I can do. So I've got 'em so bad, yeah. I've got them blue-eyed angel. Versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje, solo rock and roll. y este es el bloque del cover. Y hoy la canción es Money for Nothing, que fue escrita por Mark Knopfler y lanzada por la banda Dire Straits en 1985. La canción se inspiró en una conversación que Knopfler escuchó entre dos trabajadores de una tienda de electrodomésticos que criticaban a los músicos de rock que aparecían en la televisión. La canción tiene un riff de guitarra distintivo y un coro cantado por Sting que repite la frase I want me MTV. La canción fue un éxito comercial y ganó el premio Grammy a la mejor interpretación de rock por un dúo o grupo en 1986. El tema también causó controversia por el uso de la palabra fagot, maricón, que algunos consideraron ofensiva y homofóbica. Knopfler dijo que estaba usando el lenguaje de los personajes de la canción y no expresaba su propia opinión. El tema ha sido versionado por varios artistas, como The Flying Pickets y Don Henley. Y quien hace el cover es Wacker Rumble Blues Metal Orchestra, que es una banda de Rusia que fusiona el blues, el metal y la música clásica en un sonido único y potente. La banda se formó en 2017 y está compuesta por 5 músicos: Alexei, voz y guitarra; Dimitri en guitarra; Seisher en bajo; Anton en batería; y Olga en violín. Wicked Rumble Blues Metal Orchestra ha lanzado 2 álbumes hasta la fecha: The Awakening en 2018 y The Storm en 2020. La banda ha tocado en varios festivales y conciertos en Rusia y Europa y ha recibido elogios de la crítica y el público por su originalidad y energía. Es una banda que no teme experimentar y sorprender con su música, que combina la fuerza del metal, la emoción del blues y la elegancia de la orquesta. Así que acá, en el bloque del cover, vamos a escuchar a Wicked Rumble Blues Metal Orchestra con el tema de Dire Straits, Money for Nothing. I want my MTV. Bring it on. on a bottle like a chimpanzee. That ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing and your chicks for free. We got the in-store microwave ovens, a custom kitchen delivery. We got the movies, refrigerators. We got the movies, color TV. We'll be right back. El Temazo en vivo. Never, never end. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola a todos, acá les habla Iván de la banda Percival, banda que está conformada por Walter Beobi en voz y guitarra, por Guido Kritz en bajo y por mí en guitarras. Vamos a estar presentando dos canciones de nuestro nuevo disco de Seven Seal, que son Nyquist y Hollow Tide. Así que espero que lo disfruten mucho, pueden encontrarnos en todas las plataformas musicales y en las redes sociales como Percival Epic Metal. Un saludo muy grande a todos y que lo disfruten. Bye. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Y estamos en el bloque acústico y hoy la canción es Snuff, que es una canción de la banda estadounidense de metal alternativo Slipknot, lanzada como el quinto sencillo de su cuarto álbum de estudio, All Hope Is Gone, el 28 de septiembre del 2009. La canción fue escrita por el vocalista Corey Taylor como una despedida a su ex esposa Scarlett y habla sobre el dolor y la traición que sintió al final de su relación. Snuff es una balada acústica que se aleja del sonido pesado y agresivo de Slipknot y muestra una faceta más melódica y emotiva de la banda. La canción recibió críticas positivas de los fanáticos y los críticos y alcanzó el número 2 en el Billboard Mainstream Rock Chart, el número 6 en el UK Singles Chart y el número 18 en el Billboard Hot 100. El video musical de Snuff fue dirigido por el percusionista Sean Crahan y protagonizado por Taylor y la actriz Malin Ackerman. El video muestra a Taylor siguiendo a Ackerman por las calles de Los Ángeles hasta que se revela que él es solo una ilusión creada por ella para lidiar con su soledad. El video fue nominado a un premio Grammy en la categoría Mejor Video Musical Corto en 2011, pero perdió ante Bad Romance de Lady Gaga. Así que vamos a escuchar la canción de Slipknot hecha por Corey Taylor, solista, y la canción es Snuff en su versión acústica. Love is just a camouflage, a one that resembles rage. So if you love me, let me go. Run away before I know. My heart is just too dark to care. I can't destroy what isn't there. Deliver me into my fate. If I'm alone, I cannot hate. I don't deserve to have you. My smile was taken long ago. If I can change, I hope I'll never know. Thank you. los que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Y este es el bloque del superclásico y hoy tenemos la canción Hey Joe de Jimi Hendrix, que es una de las más famosas de su primer álbum, Are You Experience, lanzado en 1967. Sin embargo, Hendrix no fue el autor de la canción, sino que la tomó prestada de un cantante de folk llamado Billy Roberts, que la registró en 1962. La canción cuenta la historia de un hombre que le dispara a su mujer por serle infiel y luego huye hacia México para evitar la justicia. El tema ha sido interpretado por muchos otros artistas, como The Byrds, The Leavies o David Crosby. Pero la versión de Hendrix es la más conocida y aclamada. Su estilo de guitarra eléctrica y su voz expresiva le dieron un toque único y poderoso a esta canción, que se convirtió en un clásico del rock. Jimi Hendrix fue un guitarrista, cantante y compositor estadounidense considerado uno de los mejores y más influyentes músicos de la historia del rock. Su estilo se caracterizó por la fusión de elementos del blues, rock psicodélico, soul, funk y hard rock, así como el uso innovador de efectos como el guagua, el feedback y la distorsión. Hendrix revolucionó la forma de tocar la guitarra eléctrica, creando sonidos y técnicas nunca antes escuchados. Entre sus canciones más famosas se encuentran Purple Haze, Hey Joe, Foxy Lady, Voodoo Child y Little Wing. Hendrix murió a los 27 años en Londres debido a una sobredosis de barbitúricos y su legado musical ha sido reconocido por numerosos premios, honores y homenajes y sigue siendo una fuente de inspiración para generaciones de músicos. Así que acá en el superclásico vamos a escuchar a Jimi Hendrix con Hey Joe. Where you going with that gun in your hand? Oh. Bueno, y llegamos al final, último bloque de Alto Voltaje de este programa número 115. Recuerden que si quieren escuchar todos los programas de Alto Voltaje pueden entrar a la plataforma de cadornarock.com y ahí pueden escuchar del primero hasta el último programa de Alto Voltaje. Les recuerdo a las bandas emergentes que quieran mandar su material que escriban al mail altovoltaje1975@gmail.com o que escriban al WhatsApp, que hoy me olvidé de decirlo al principio del programa, 221-614-5773. Si escriben de fuera de Argentina, tienen que anteponer el +549. También pueden entrar al Instagram, que es @altovoltaje71, donde ahí tienen toda la información del programa y donde pueden escribir por privado también. Nos vamos a ir, y nos vamos a ir con un tema de Ronnie Romero, que es un nuevo tema del adelanto del tercer disco en solitario. Y el tema se llama Chase Me Shadow. Mi nombre es Darío Bardín. Nos vemos la próxima semana con más Alto Voltaje. Chau.